Muy buenas a todos y todas, yo soy Boro. Y yo soy Richie. Y este es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. Hola Richie, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pues aquí estamos a compartir un buen rato contigo. Hombre, es recíproca la intención y seguro que el resultado. Claro que sí. Hoy vamos a hablar de un tema en el que tú estás muy versado e implicado, como es el de diversos movimientos sociales, y especialmente vamos a centrarnos en uno, que es el del veganismo. Exacto, muy bien. Yo, aparte de estar con vosotros aquí luchando por difundir la filosofía del software libre, pues también tengo otra de mis pasiones, que es la defensa de los derechos de los animales. Estamos metidos en movimientos veganos y estamos ahí luchando con todo. Y vamos hoy a relacionarlo todo para convencer a esta gente más activista y que se mueve más, para que también se vengan con nosotros a difundir el software libre y a usarlo, y porque claro, porque les viene muy bien. Claro que sí. Además, son reivindicaciones paralelas. Es decir, todos aquellos movimientos sociales que reivindican derechos tienen un trasfondo común. Prácticamente, en muchos casos se podría sustituir el nombre del movimiento en cada uno de los argumentos de cada movimiento y tendríamos el mismo resultado, ¿no te parece? Exacto. Los valores que mueven todos estos movimientos son muy parecidos. Si le cambiáramos básicamente eso, como tú bien dices, el nombre a los movimientos, veríamos que los valores son muy parecidos. Sí. Así que son cosas complementarias y que pueden casar perfectamente. Sí, en todo caso, todos se basan en una mayor armonía humana. Es decir, por ejemplo, cuando defendemos los derechos del software libre, estamos defendiendo la democracia, estamos defendiendo una manera más ética, más racional de actuar. Al igual que, por supuesto, con otro tipo de movimientos. Pero claro, no solo debemos derivarlo al veganismo, podríamos hablar de feminismo, podríamos hablar de muchas otras cuestiones. Siempre que se defiendan los derechos de las personas y se mejore el bienestar social, pues oye, es una magnífica idea. Todo sea bienvenido, ¿no te parece? Sí, todos los movimientos sociales, todos los movimientos que defienden derechos, normalmente pues tienen unos valores implícitos que suelen ser pues ética, libertad, justicia, solidaridad, y todo eso pues lo podemos casar perfectamente también en nuestro movimiento del software libre. Bueno, claro que sí. Ahora te voy a hacer una pregunta comprometida, difícil, directa. ¡Ay, qué miedo! Sí. Y es la de, ¿cuántas veces te han preguntado qué haces tú comiendo solo hierba? ¡Uf! Un montón de veces, la verdad es que sí. Es sí. La primera pregunta que me suelen hacer siempre. Sí. Debe resultar molestísimo. Es decir, que alguien intente convencerte de lo contrario a lo que tú piensas debe de ser algo espantoso en cada una de las veces que hablas de este tema, ¿no? Sí, bueno, a mí realmente el que siempre quiero convencer soy yo. Sí, ahí sí. Tenemos un problema. A mí no, la gente pues también hay mucho desconocimiento y pues nosotros que somos activistas por los derechos de los animales, pues defendemos el no comérnoslo pues para que no sufran, y entonces sí, pues intentamos explicar a toda la gente qué es lo que puede hacer, cuáles son las problemáticas, y les explicamos también que no es nada difícil. Al final es muy sencillo, porque realmente es ir a donde vas a comprar habitualmente y desplazarte de una estantería a otra, y es súper sencillo, es muy fácil. Y no hay, bueno, esto sería otro debate, ¿no? Que la semana que viene tenemos el fin de semana que viene una feria vegana en Valencia, donde vamos sí, a estar. Sí, cítalo todo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Pues la semana que viene, como vamos a está la cuarta feria vegana en Valencia, en Las Naves. Se va a celebrar el sábado y el domingo. Para la gente que quiera conocer el movimiento, y habrá unas charlas súper buenas, con gente que sabe mucho y va a explicar muchísimas cosas sobre el veganismo y tal. Y aparte de eso, pues vamos a estar nosotros también desde GNU Linux Valencia, vamos a estar pues haciendo una charla de introducción al software libre. Lo vamos a relacionar, como vamos a hablar hoy también, lo vamos a relacionar con los valores del veganismo. y vamos a explicarle a la gente que, pues eso, a introducirle lo que es el software libre y le vamos a decir que, por favor, que ya que están metidos en ese movimiento vegano y tienen esos valores éticos, pues que se ajusta perfectamente el software libre a su forma de vida, a su estilo de ética. Y entonces el domingo a las 4 de la tarde yo daré una charla de introducción y luego Atentos, atentos. a las 4 de la tarde, el Sí, domingo sí, sí. 7 de octubre, en Las Naves, daremos, dentro del evento de la feria vegana, daremos una charla a las 4, la daré yo, y luego haremos una install party a las 5, de 5 a 7 haremos una install party y pues nada, hacemos un llamamiento a todos los que quieran venir con su equipo informático y les instalaremos una distribución de GNU Linux completamente gratuita, les enseñaremos, les ayudaremos y creo que Boro, tú mismo, Sí. harás una clase práctica o nos demostrarás con un equipo tuyo, bueno, un equipo que realmente tenemos para hacer la demostración, nos demostrarás cómo hacer la instalación de una distribución Jurex, si no me equivoco, Sí. y ese equipo informático será donado a alguna asociación o alguien que no tenga posibilidad de tener un equipo informático y se lo daremos para que ella lo tenga con una distribución GNU Linux y con software libre para que se ajuste a sus valores. Sí, perfecto. Magníficamente explicado. Además, mira, te quiero comentar una cosa. He estado, bueno, hace tiempo que he estado leyendo todo el programa y es que resulta, yo no soy vegano, pero me resulta súper atractivo. Es decir, está muy bien planteado, muy bien estructurado y realmente te hace fácil el dar el paso. Sinceramente. Sí. La organización, yo estoy dentro de la organización, yo estoy médico, me estoy dentro de la organización de la Feria Vegana, me dedico más al tema técnico y básicamente pues porque les doy la paliza con el tema del software libre, entonces Sí, intento claro. que los equipos de las ponencias donde se hacen las charlas lleven software libre y entonces pues que la gente que vaya allí pues vea que son distribuciones GNU Linux libres y que se utilizan programas libres para hacer las presentaciones, para los audios, para los vídeos que ponen y todo esto. Entonces yo soy el responsable técnico de la feria. Y como les doy tanto a la pelota, hay la paliza, y entonces poco a poco les he estado convenciendo y han estado viendo que el software libre se adapta perfectamente a sus valores y ya Totalmente. están entrando en ese círculo de empezar a hacerle más casito. Y ya hemos hecho en algún año alguna charlita también, pero este año los de GNU Linux Valencia, que estamos ahí metiendo mucha caña en Valencia, pues vamos a ir allí a hacerlo todo Sí, nosotros. me viene a la cabeza que quizá tú fíjate que Richard Stallman no desentonaría en absoluto en un evento de este tipo, explicando los valores del software libre y tal. Se encontrarían tantísimas afinidades que, de verdad, no sé, un personaje que parece ajeno, un personaje tecnológico, humanista, pero que cuadraría perfectamente en cualquier charla de una actividad de este tipo, ¿no te parece? Sí, por los Creo que valores. un tipo, además, quiero decir, radical en Claro. sus Sí, sí, sí, planteamientos, sí. ¿eh? Sí. El que lleva al extremo el tema de la coherencia Sí. casaría perfectamente y Perfectamente, nos sí. explicaría y nos ilustraría perfectamente todos los valores del software libre y la gente que fuera allí, que fuera vegana, pues vería que pues esto se adapta muy bien a mi filosofía de vida también y le vendría muy bien. Un apunte que has comentado antes, que la feria Sí. vegana está muy bien estructurada. Sí. Desde aquí, bueno, no es el foro más indicado, pero bueno, voy a soltar mi cuñita de mi otro movimiento pasional. Pues Sí. las charlas, la verdad es que viene gente de toda España. Y bueno, viene gente latinoamericana también. Y si queréis, el que quiera venir a enterarse un poquito más del movimiento, la verdad es que la gente es gente importante que sabe mucho, que explica muy bien las cosas y es una feria súper interesante. Si alguien tiene dudas del veganismo y quiere informarse un poquito, le invitamos a que venga porque la verdad es que va a aprender cosas muy, muy, muy interesantes. Y tranquilos, que no, si no queréis ser veganos, no vais a salir ahí No, abducidos ni no, ninguna cosa de estas. efectivamente no os Pero van para a informar, meter en exacto, una. para informarse, la verdad es que está muy bien, hay mucho nivel, ¿eh? La verdad es que Sí, es impresionante, es sí. impresionante. Bueno, y puntualizando lo que comentabas tú de la intervención de GNU/Linux Valencia, y al menos por mi parte, comentar que el equipo ha sido cedido por Valencia Tech de la mano de nuestro amigo Javi, que oye, muy gentilmente nos ha donado un par de equipos. Otro lo guardaremos para otra ocasión, para todos, para aquella persona que tenga necesidad de un equipo informático y no tenga recursos para adquirirlo o para hacerse con él. Pues oye, ahí estaremos nosotros. Siempre que podamos echar una mano, pues bienvenido será. Y la demostración consistirá simplemente en instalar una distro, en este caso Eurex o Mate, estrechamente Eurex está estrechamente derivada de Mate, o algo así. Es decir, vamos a ver en función del equipo, qué es lo más apropiado, porque la idea es, pues, mostrar a la gente que puede acceder a su navegador favorito, que puede acceder a sus, aunque no sea lo más ético, sus redes sociales, etcétera, etcétera, pero bueno, hay que reconocer que son herramientas que utiliza la gente y, oye, y tiene que verse capaz de utilizarlas en GNU/Linux, ¿no te parece? Exacto, les vas a enseñar, les vas a ver, les vas a enseñar lo sencillo que es instalar una distribución GNU Linux y les vas a enseñar, va a ver la gente lo fácil que es Sí. continuar trabajando con lo mismo que hacía antes, con un software privativo, con una distribución GNU Sí. Linux libre. O sea, va a Sí. ser muy, muy práctico. Sí. Una cosa muy práctica y con la gente va a ver la facilidad en directo. O sea, invitamos a la gente que venga porque, aunque no traiga su equipo informático, que venga a verlo, si tienen Sí. dudas y verá lo sencillo que es y que no habrá ningún tipo de problema. Sí, sin duda, sin duda. Además, con el instalador habitual, que estamos hablando de que con cuatro clics y la introducción de un usuario y una clave ya tienes el equipo funcionando, yo creo que se van a quedar muy sorprendidos, porque eso es algo que nosotros conocemos, pero la gente ajena a Linux, pues realmente siempre se queda sorprendida. En todos los casos, en los que yo he vivido, al menos, siempre se ha quedado sorprendida de lo fácil que es. Sí, van a ver lo súper sencillo que es Sí. y que no hay que meterse en terminales ni en cosas raras ni No, distribuciones ni no, que nada. va, Van a ver eso ya cómo es pasó a la historia. un siguiente, siguiente, siguiente, siguiente. El que Exacto. tienen habituados con otros colorines, pues lo van a ver con estos colorines nuestros y va a estar genial. Sí, muy bien. Bueno, y bueno, sobre el tema de ya no hablando tanto de la feria vegana, sino de los valores intrínsecos del veganismo. ¿Hasta dónde llega? Es decir, hay varias vertientes, lo digo para que la gente lo conozca un poquito más, ¿no? Digamos que dentro del movimiento vegano sí hay varias corrientes, ¿no? Unas más radicales, otras menos. Sí, bueno, el veganismo en sí es un movimiento ético, es una filosofía ética, en la cual todo el consumo que hacemos nosotros, pues todo lo que nosotros, bueno, todo lo que consumimos no tiene que ser nada de origen animal, para que no haya explotación, no haya maltrato y no haya muerte de animales, para respetarlos. Y bueno, sí, hay movimientos que son más radicales y hay movimientos que son menos radicales. Pues los más radicales pues son los que son más activistas, los que pues a lo mejor pues no soportan tanto o pegan un poquito más la bulla a la gente que no es vegana y tal, y luego están pues los que van poco a poco y pues van haciendo una transición más normalita, pero en general el veganismo suele ser bastante tolerante y lo que quiere es como el software libre, realmente quiere convencer a la gente para que adopte unos valores, en este caso unos valores respecto a los derechos de los animales y como el software libre pues unos valores respecto a la tecnología. Es algo muy muy analógico. Sí. Eso, básicamente es así. Sí que hay más radicales y hay menos radicales, pero normalmente es Sí, muy bueno. muy inclusivo. Los que estaremos en la Feria Vegana somos muy inclusivos y vamos allí a difundir nuestro mensaje. Y dentro de la Feria Vegana, pues difundiremos nuestro mensajito de software libre. Sí, muy bien, perfecto. Que te voy a comentar, dos preguntitas que tengo yo acerca de todo esto. Es decir, por ejemplo, si no hay ningún tipo de carencia vitamínica ni nada parecido al consumir solo alimentos vegetales. Pues Pregunto. sí, hay una controversia y está en la vitamina B12. La vitamina B12 es la única vitamina Es la única controversia que hay. Hay una serie de nutricionistas que dicen que la vitamina B12, pues no hay que preocuparse por ella, que está por ahí con los alimentos y no hay ningún problema. Y hay otros nutricionistas que sí que es muy importante suplementarse con vitamina B12 porque no se puede encontrar en el mundo vegetal. Entonces, bueno, la vitamina B12 la genera una bacteria, que es la misma bacteria que comen los animales, y entonces, pues cuando las personas se comen los animales, pues ingieren esa vitamina. Entonces, esa misma bacteria, pues se cultiva en laboratorio, genera vitamina B12 y nos dan unos suplementos. Yo, por ejemplo, me tomo una vez a la semana un suplemento de vitamina B12 de 2.000 miligramos, creo Uf, que qué es, no, sacrificio tan grande, ¿eh? uno a la semana, y Sí, ya está. sí. Y el resto, pues súper sencillo. Yo, Ajá. bueno, básicamente es que no hay que complicarse la vida. Hay que Sí, comer sí. cinco cosas, básicamente, que son frutas, verduras, cereales, legumbres y semillas. Y con lo que con que lo combines un poquito durante la semana, ya no te tienes que preocupar de nada. O Mira, el sea, otro es muy día. sencillo. El otro día oí una noticia acerca de investigaciones que están haciendo con las plantas, que de lejos, pero muy de lejos, son los seres vivos más exitosos en nuestro planeta a lo largo de su historia. Fueron los que primero aparecieron y serán los que nos sobrevivirán, sin ninguna duda. Seguro. Bueno, de no ser que convirtamos en esto como Venus, ¿no? En un Exacto, infierno. Sí, exacto. bueno, que a este paso. Pero bueno, hablaban algo de un sentimiento. Como que las plantas podían sentir, al menos en grupo, es decir, responder a estímulos y todo esto. Si algún día se demostrara que las plantas pueden llegar a sentir, aunque fuera de una manera primaria y tal, cambiar. Claro, evidentemente, no sé si se desmontaría el movimiento, pero realmente habría que replantearse muchas cosas, ¿no? Ya tenemos solución a eso. Joder. Hoy Vale, se podía vale, demostrar la vale. solución a eso. Bueno, re realmente científicamente sí que nos han hecho llegar alguna cosa de estas y tal. Bueno, científicamente no está demostrado todavía, ¿vale? Que las plantas puedan sentir. Si se demostrara, no habría ningún problema porque hoy en día ya hay un movimiento. Bueno, están los veganos, pero están. Bueno, dentro del veganismo está el veganismo, está el crudiveganismo, A que ver, a es. ver. No, Sí, pero eso tienes que eso. explicarlo. Sí, eso lo explico enseguida. El Sí. crudiveganismo es comer alimentos de origen vegetal, pero sin cocinarlos, básicamente crudos, o que se cocinen como máximo hasta 40 grados, o sea, prácticamente crudos, ¿vale? Casi Ajá. todo, porque así tienen más nutrientes y tal, y eso se llama crudiveganismo. Y luego están los frugívoros, que son Comen los fruta. frutos, o sea, no matan a las plantitas. Entonces son los que no quieren matar a las plantas. Entonces, en el momento que se demostrara que las plantas también tienen capacidad de sentir como los animales, pues casi todos los veganos que ya estamos ahí metidos nos Sí. haríamos frugívoros, no habría ningún problema. Entonces, lo que Sí. consumiríamos serían solo los frutos, pues el Ajá. tomate, la naranja, el pepino. No mataríamos, no cortaríamos una lechuga y nos la comeríamos, a lo mejor le arrancaríamos dos o tres hojitas y la dejaríamos vivir. Haríamos cositas de este Vale, tipo. O sea que ya tenemos solucionado el problema. Daríamos un pasito más y ya está. Sí, No, no muy habría problema. interesante. Pues son estas dudas que yo creo que a todos en algún momento se nos han ocurrido cuando hemos escuchado algo de veganismo. Y que, jolín, hablado así, sin fundamentalismos y sobre todo sin tener la manía de intentar convencer a tu Sí. contrincante verbal de Sí. lo contrario, que es un vicio que estamos adquiriendo en esta sociedad Sí. realmente detestable, pues que tienen explicaciones fáciles. Es decir, a mí me parece que tienen mucho sentido las respuestas a mis inquietudes en las que te estoy comentando. Y Sí. ni te cuento allí en la charla y en el ambiente que se va a generar el fin de semana, ¿no? Sí, allí es genial, la verdad, porque hay gente que sabe muchísimo. Y habrá pues charlas, pues eso, de dieta, habrá charlas filosóficas, habrá talleres prácticos para cocinar, tal. O sea, y todas las dudas que puedas tener en la feria vegana se resuelven sin Vale, ningún vale. problema. O sea, lo digo para la gente que a lo mejor si nos escucha y tiene dudas y tal y quiere aprender un poquito, aparte pues es una feria súper guay que te puedes llevar a la familia y dar una vueltecilla por allí, ver Sí. los stands que hay, lo que hace la gente Sí, y nada. mejor que ir a un centro comercial, seguro que es. Muchísimo mejor. Sí, Aparte, seguro. se va a disfrutar de la comida vegana y ver a la gente que la comida que se hace vegana es súper sabrosa. está súper buena, se puede disfrutar comiendo sin ningún tipo de problema. Y solo por el tema gastronómico, yo creo que ya vale la pena llevar a la familia allí y que se pase la gente por allí. O sea que Pegarte la meriendita y eso, sí, la oye. comida, la merienda, lo que haga falta. Vamos a estar todo el fin de semana, Eso está muy desde el bien. sábado por la mañana hasta el domingo por la tarde. O sea Se que me no va a haber ocurre, la ningún cerveza problema. está permitida, ¿no? Sí, hay cerveza, sí, la Bien. cerveza. Normalmente las bebidas alcohólicas, bueno, las bebidas en general, no suelen tener elementos de origen animal, componentes de Vale. origen animal. Algunos sí, entonces hay que tener un poquito de cuidado porque a veces hacen unas mezclas raras que dices, ostras, ¿cómo meten Sí, ahí estas cosas? ¿Sabes o no? a Pero casi todas no tienen. O sea, cervecita, perfecto, ¿eh? Muy buenas. Y ver, ¿no? Vale. artesanas también habrá un montón. Sí. ¿Tú crees que en el futuro habría posibilidad de que hubiera una relación más estrecha entre todos estos movimientos sociales, incluidos los defensores del software libre, y que se hiciera un frente común? Creo que sumando todas esas fuerzas, conseguiríamos al menos la posibilidad de hacer un cambio social importante. Esto me recuerda a los años 60, donde surgieron todos estos movimientos, porque prácticamente nos estamos remitiendo a los años 60, ¿no? Sí. Con la revolución del 68, si no recuerdo mal, en la que, oye, de repente aparecieron, no sé si veganismos, pero sí feminismos, sí defensores, digamos que todas esas corrientes se hicieron fuertes, ¿vale? Sí. Y la sociedad cambió. La sociedad cambió para bien. Pasamos por ejemplo, de gobiernos muy, muy, no voy a decir dictatoriales, porque ya teníamos nuestras democracias en muchos sitios, pero por ejemplo en Estados Unidos, a que hubiera una mayor sensibilidad social. Es decir, que ya los gobernantes no solo gobernaran cifras, sino que gobernaran personas, Sí. ¿vale? Entonces, esa fuerza que se generó en aquel momento, que yo creo que se ha ido dispersando, a lo mejor por un excesivo número de movimientos, ¿no? Que quizá unidos podrían ser más fuertes. Sí. No sé a ti qué te parece. Es decir, si juntáramos, vamos a hacer una feria común, defensores de software libre, defensores del veganismo y de los movimientos sociales feministas, por ejemplo. Pues casaría Seríamos perfectísimamente. mucho más fuertes, Sí, ¿no? muchísimo más fuertes, la verdad es que sí. Sí, y casaría perfectamente. Sí, Lo que pasa es que compatible absolutamente, sería una feria de 2 semanas, porque ahí metiéndolo todo, vamos, entre el software libre, el feminismo, el veganismo, bueno, sería genial, pero es completamente complementario. O sea, no podemos negar que si yo soy feminista y soy vegano y soy defensor del software libre, no puedo separarlo, lo podemos unir perfectamente, no podemos dejar. Una cosa es que tú pues, seas activista de una causa en concreta porque todos tenemos un tiempo limitado, pero no puedes negar o no puedes estar en contra del feminismo, por ejemplo, si estás defendiendo, pues o sea, no puedes dispersar, o sea, pueden ser completamente complementarios. El feminismo, pues, el feminismo usa tecnología, por ejemplo, en este caso del software libre, ¿vale? Entonces, lo normal es que el feminismo, que es ético, que defiende unos derechos, los derechos de las mujeres, igual que sean iguales que los hombres, pues entonces, como usa tecnología, que al final tiene que usar tecnología, pues qué mejor que usar una tecnología que sea ética. Y también defienda la libertad, y defienda la solidaridad, y defienda la justicia, como hacen los valores que tiene el software libre. Sí, Entonces, absolutamente, claro. es complementario completamente. Por supuesto, además se me ocurre perfectamente, me ha venido a la cabeza ahora un flash de imagínate que pues yo soy vegano y me estructuro mis comidas semanales y no sé, pues que digamos que además estoy seguro de que habrá software que te ayudará a dar ese paso, tiene que haber algo que te ayudará a dar ese paso, ¿no? ¿O Sí, bueno, conoces tú sí. algo de No, esto? bueno, no, software. Sí, bueno, hay software libre, hay un mapa vegano, hay una aplicación en F-Droid que se llama OpenVeg, ah, no recuerdo, MapVeg o algo así, no recuerdo. Si pones Veg en F-Droid, te aparece. Y es un mapa de OpenStreetMaps, ¿vale? Donde aparecen los restaurantes veganos de las ciudades. Y Ah, muy entonces, ahí interesante. está ahí. O sea que eso es una clásica intersección entre los dos movimientos, Sí, ¿vale? Tienes la libertad de ese mapa con tu código libre, tu software libre y que encima pues está relacionado con un movimiento ético como es el veganismo. O sea que, Sí. perfecto. Aparte, pues, para hacerte tu dieta, por ejemplo, pues te la haces, porque te la tienes que hacer con un Microsoft Excel. Te la haces con Perfecto, un correcto. LibreOffice Calc y te la haces ahí, pum, y perfecto. Y la gente de estos movimientos sociales normalmente usa mucho las redes sociales. Realmente las privativas, porque ya sabemos que es donde está todo el mundo y Sí, todo el sí. tema este, ¿vale? Y difunden por ahí. Pero porque tienes que usar una máquina con Microsoft Windows, si puedes usar una con GNU Linux. Y Correcto. entonces la usas ahí, cuelgas, difundes a través de tus redes sociales con eso, y pues das un pasito más hacia la ética global, como si dijéramos, la ética de tu movimiento y la ética de la tecnología. Y Sí, las unimos las dos. al final esto es todo una suma de pequeños esfuerzos, creo yo, en la sociedad. Es decir, sé un poco responsable con tus vertidos, la basura que genera una casa, sé un poquito responsable en tu alimentación, sé un poquito responsable en tu utilización del software y al final todos esos poquitos hacen un mucho. Es decir, al final eres responsable de querer crear una sociedad mejor. Exacto. Poquito a poquito, aportando tu granito de arena, Efectivamente. haciendo esto lo mejor posible, lo otro lo mejor posible, lo otro lo mejor posible, lo otro lo mejor posible, Sí. y al final pues se hace una sociedad mejor, mucho mejor. Eso sí. Ajá. Bueno, oye, pues he aprendido muchas cosas, Richie. La verdad, siempre es un placer charlar contigo, pero en esta ocasión es que es un mundo tan de reconocer, tan ajeno a mí. Pero que no veo que está tan lejano en la posibilidad de adoptar algún tipo de estas razones, ¿vale? Entonces, no hay nada, como siempre, como hablar para entenderse. Eso siempre, siempre que no tengamos posturas radicales y sepamos escuchar, seguro que aprendemos algo, como es el caso de hoy. Exacto, sí, estamos para explicarlo todo. Nosotros habitualmente pues explicamos el tema del software libre y pues hoy en la charla de hoy pues os he explicado un poquito el tema del veganismo y es difundir, al Perfecto. final es lo mismo, es difundir por Sí. un lado y difundir una cosa o difundir otra cosa. Y si pueden ser las dos a la vez, yo como estoy metido en las dos luchas a la vez, pues difundo las dos cosas cuando puedo, Claro, cuando muy se me da la bien. oportunidad. Me parece algo realmente encomiable. Es decir, es fantástico que haya gente comprometida socialmente y que intente hacer de esta sociedad algo un poquito mejor, sin duda. Muy bien, pues nada, pues ahí queda dicho. Quizá hagamos una reseña bueno, desde luego en nuestra web de la actividad realizada en la feria. Y bueno, pues, ¿por qué no podríamos estar abiertos a más actividades de este tipo? Por lo que te he comentado antes, de sumar esfuerzos. No, no me parece una mala idea. Bueno, entonces, Yo como estoy sí. metido en este tema de a lo mejor un poquito de movimientos sociales y de un poquitillo, ¿vale? Por lo menos el de los derechos de los animales, pero también hay mucho, se junta mucho también con el feminismo y con ciertas ferias que se hacen a veces, pues yo siempre que pueda, teniendo ahora GNU Linux Valencia, pues aprovecharé para siempre que nos dejen y nos entiendan, intentar meterlo porque es muy coherente y es lo que realmente hace mejor a ese movimiento, que la tecnología que use ese movimiento también sea libre y comparta los valores de ellos. Es que esto de GNU Linux Valencia es una cosa muy grande, muy bonita. Y que, ostras, es un verdadero orgullo formar parte de ella, de esta sociedad, de esta Pues sí. asociación. Sí, estamos muy contentos, sí, la Sí, verdad es la verdad es que sí. que sí. Bueno, pues nada, Richie, pues simplemente recordar que a través de nuestra web, que es nuestro centro de operaciones, tenéis el acceso en su parte inferior a todos los modos de difusión y al igual que al feed de nuestros podcasts. Tanto en MP3 como en OGG, que utilizad el segundo si es posible, porque siempre es mejor. Y a través de nuestro grupo y canal de Telegram, en los mensajes anclados en la parte superior, también tenéis, quizá de manera incluso más detallada, el acceso a todas nuestras maneras y formas de difusión. ¿De acuerdo? Pues Correcto. nada, como siempre, Richie, un placer charlar contigo. Me enorgullezco de haber aprendido cosas nuevas y diferentes y nada, de verdad, mi más absoluto respeto. Gracias a ti por preguntarme, por dejarme explicarte Y ha sido un verdadero placer difundir también esto. Así que nada, bueno, nos vemos el domingo por allí No a lo cacharrear dudes, un poco. no lo dudes. Venga, Muy va. bien. Hasta luego y os emplazamos a todos a que asistáis allí, que merecerá la pena seguro. Un saludo, hasta luego. Saludos, adiós.